Biblias nuevamente en el libro de Efesios. Si me ven más contentos esta mañana es porque mi media naranja regresó. Y por eso estaba tambaleando, caminando medio chueco, pero ahora estoy bien repuesto. Mi esposa pudo pasar algunos días con nuestra hija mayor y algunos nietos. Y te pido que tú sigas orando para nuestra familia. El día jueves en la noche, no me acuerdo. Mi yerno me llamó de Houston para decirme, papá me dice, tengo a su hija aquí en urgencia del hospital de Houston. ¿Y qué pasó? Bueno, parece que sufrió de apendicitis y ahora las normas, las cosas han cambiado tanto. Ella entró el día, le operaron el día viernes en la mañana. Ya está descansando en casa, ya está bien, gracias al Señor. Por los que vieron la noticia en la internet, Facebook, les agradezco sus oraciones, pero hablamos dos veces el día de ayer, ella está muy bien, pero solamente necesita descansar. Libro de Efesios, capítulo 5. Estoy haciendo algo un poco raro hoy día. La verdad, si seguimos la secuencia del libro, debería haber predicado los versículos anteriores, pero sentí en mi corazón predicar este pasaje. En la tarde estaré predicando sobre el pasaje anterior. Tengo un propósito por hacerlo. Y de paso, espero que puedan estar con nosotros en el culto de la tarde. Va a haber mucha actividad. Ustedes no se imaginen lo que vamos a tratar de meter en una hora y media de culto. Tenemos algunos videos que vamos a estar viendo de del viaje misionero, del ministerio de ruedas. Y quiero anunciarles aún antes de los avisos de esta mañana, hermanos, que muchas personas recibieron a Cristo en las dos actividades, por lo que damos gracias al Señor. Hermano, el motivo en estas actividades no solamente para pasar el tiempo, no solamente para hacer algo bueno, el motivo es tener una oportunidad de presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias al trabajo que hizo. Esperamos que podamos seguir orando por estas actividades. Aquí en el libro de Efesios, capítulo 5, no es un pasaje desconocido para nada, es un pasaje más bien muy conocido, porque habla de la unidad familiar, comenzando con algunas instrucciones que el Señor nos da. Y solamente en este momento, quiero que nosotros leamos y veamos, ustedes pueden seguir la lectura con su vista, desde el versículo 21 hasta el versículo 27. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin manchas. Una de las cosas, y yo entiendo ahora, tal vez no lo entendía entonces, uno de los días más anhelados para una mujer es el día de su ¿qué? Boda. Ustedes no se imaginan, hermanos. Bueno, usted tal vez si se ha casado, sí se imagina, pero la verdad, el hombre no se preocupa tanto. ¿Sí o no? Lo único que quiere el hombre es que se acabe todo para que pueda estar finalmente con su novia. Pero la mujer hace tantos preparativos, gasta tanto dinero. ¿Sí o no? Pero hermano, el dinero no es mío, es de mi papá. Y por eso su papá está en la ruina hasta el día de hoy. Pero hermano, yo he visto novias. Bueno, los he aconsejado, los he visto preparándose, pensando en su matrimonio. Y lo he visto tal vez en muchas condiciones. Los he visto sin el maquillaje, sin el peinado. A veces cuando llegan a la consejería prematrimonial, vienen más o menos al azar. Ustedes saben a qué me refiero. Pero hermano, le digo, el día de la boda son absolutamente impecables. ¿Qué transformación puede hacer un poco de pintura, pero maquillaje? ¿Sí o no? La verdad, no, mi esposa era siempre, siempre era, es y será bonita. Esto era para ella, ¿no? Entonces, pero el día que mi esposa y yo nos casamos, fue un día sábado a las 2 de la tarde en las afueras de la ciudad de Detroit, Michigan. Nos habíamos visto días anteriores, lógicamente, pero había una regla. Yo no sé si esta regla está en pie todavía, si es una ley, pero no se debe ver la novia el día de la qué. Previo a la boda, el día de la boda, eso es tabú. Es una especie de hechizo, me dicen. Por lo tanto, no la vi esa mañana. Fuimos a la iglesia todos, a ella le tenían no sé dónde escondida por ahí. Pero cuando comenzó la ceremonia, yo pasé con mi hermano, que era el caballero de honor. Ahí estaba el pastor y unos hermanitos que me acompañaban. Y cuando comenzaron a tocar, ustedes saben, tan, tan, tan, tan, tan, tan, wow, mi corazón se derritió. Y cuando anunciaron que llegaba la novia, volteé y vi ahí a mi novia. Qué preciosa. Lo único malo que estaba con mi suegro, pero ahí estaba. Pero la verdad, hermanos, la vi de manera, o sea, inmaculada. Hasta tal punto que me daba miedo aún pensar que podía tocarla, besarla. No, yo no quería arruinar una cosa tan bella. Pero ¿saben qué? Dios tiene un diseño para los matrimonios. Él quiere que nosotros, hermanos, los varones, cuidemos a nuestra mujer. Porque como dice aquí, en la última parte que vimos, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando Dios escribe aquí, cuando Dios da instrucciones, mandatos acerca del matrimonio, es para que nosotros prestemos atención y que nosotros obedezcamos lo que Él tiene escrito. Y por lo tanto, muchos hombres, inclusive yo creo que muchos pastores, a muchos les gusta comenzar en el versículo 22, que dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y usamos este versículo como un qué, un martillo. Obedézcalo. Lo que Él diga, hazlo. Pero, hermano, no podemos divorciar el versículo 22 del versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, esta mañana vamos a estar viendo un modelo bíblico para la familia. La proposición de mensaje, con el conocimiento que Dios nos da acerca de la unidad familiar, es nuestro deber promocionarlo y manifestarlo para evitar cualquier influencia que atente en contra de lo establecido por Dios. Hermanos, hoy en día hay muchísimas cosas que están atentando contra la unidad familiar. Y no solamente contra la unidad familiar, en particular en contra de la pareja. Estaba leyendo un libro y el autor del libro, exponiendo, hablando del pasaje, dijo lo siguiente: muchas cosas están contribuyendo a la muerte progresiva de la familia, como por ejemplo la infidelidad, la exaltación de los pecados sexuales, la homosexualidad, el aborto, la liberación de la mujer, la delincuencia y la revolución sexual. Cada una de estas cosas representa un hilito de la cuerda que une a la familia y se están rompiendo con mucha rapidez y con mucha frecuencia. Yo no tengo tantos años, yo tengo mis años. Yo no tengo tantos años para no recordar que había una época no tan lejana en que la palabra divorcio no se mencionaba. Yo sé, yo me imagino que la familia se divorciaba, pero no era algo tan aparente, tan abierto. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan esos días? La palabra era un tabú. La palabra era, si era hablada en secreto. La homosexualidad, el aborto. Pero todas esas cosas, hermanos, atentan contra lo que Dios estableció en su palabra. Hermanos, hoy en día no nos guiamos como cristianos por lo que dice necesariamente la sociedad civil. Nos tenemos que guiar por lo que dice la palabra de Dios. Y Dios ha dicho claramente, desde el principio, Dios estableció la familia como la parte principal, la piedra angular, no solamente de la iglesia, no solamente de las cosas de Dios, sino de la sociedad civil. Usted quita la familia y no tiene nada. Y por eso Dios no comenzó hablando de la iglesia, Él comenzó hablando de la familia, de la pareja que Él mismo creó. Y por esta manera y por esta razón, quisimos tomar algunos momentos para ver algunas claves, algunas cosas que pueden ayudarnos a entender la importancia de la familia. Como algunos de ustedes saben, algunas veces doy consejería prematrimonial y el curso que uso, hermanos, es muy intenso, es algo largo. Y requiere un compromiso de parte de la pareja, un compromiso de parte mía para instruir lo que dice la Biblia acerca de la unidad familiar, esa pareja que se va a unir en matrimonio. Y una de las primeras cosas que yo pregunto a la pareja que está sentada delante de mí, yo le pregunto si ellos creen que el matrimonio es de por vida o no es de por vida. Algunos de ustedes me están mirando, hermano, ¿qué es lo que quiere decir? Yo les pregunto, cuando ustedes se unen en matrimonio, ¿ustedes creen que debería durar su matrimonio hasta que Cristo venga o hasta la muerte de alguno de ustedes? Hermano, si no han asumido este compromiso para ese momento, yo prefiero no darles consejería. Porque eso fue lo que estaba en la idea, en la mente de Dios, cuando Él estableció el matrimonio. El matrimonio debería durar, ¿cuánto tiempo? De por vida. No, pero hermano Gary, usted no entiende lo que está pasando en nuestra sociedad. El problema es, hermano, que lo entiendo demasiado bien. No hay compromiso hoy en día de parte de algunas personas. Entran al matrimonio pensando que, bueno, si esto no dura, busco otra para la otra semana. Y si esa no dura, busque otro para otro año. Pero, hermano, no está esto en la mente de Dios. Pero, hermano, si no me cae bien después de unos años de matrimonio. Hermano, la persona no es un pedazo de basura que usted puede tirar así nomás. Es una persona que Dios ha hecho. Y ese compromiso de unirse con esa pareja es un compromiso aún delante de Dios. Y algunas personas que están escuchando esta mañana se confunden un poco. Dicen, bueno, hermano, si yo no me caso en la iglesia, mi compromiso no es con Dios. Para Dios no importa si se case a la vuelta de la esquina, si se case ante las autoridades civiles, si se case dentro o fuera de la iglesia, es un compromiso que está asumiendo delante de Dios. Y algún día va a tener que rendir cuentas a Dios por la manera que llevó su familia. Y por eso comenzamos aquí. Vamos a ver algunas claves que nos ayuden aquí. Clave número uno, someterse mutuamente. Someterse mutuamente. Versículos más arriba, capítulo 5, versículo 8. El Señor dijo, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien que sed lleno del Espíritu. Ahora está dirigiéndose lógicamente a cristianos. Los incrédulos no pueden estar llenos del Espíritu. Pero el contexto, lo que estamos entendiendo aquí, es que Dios, con la ayuda de Dios, y solo con la ayuda de Dios, puede una familia, una pareja durar durante muchos, pero muchos años. Quiero que vuelvan ahí momentáneamente para ver esto una vez más. Versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Permite que el Espíritu Santo controle sus pensamientos acerca del matrimonio. Busque una persona que está de acuerdo con Dios en cuanto a lo que es el matrimonio. Y esto lo que voy a decir a continuación, hermano, se lo digo con mucha fuerza, muy tajantemente. Una persona creyente no debería buscar relación con una persona no creyente. Alguien me preguntó una vez, hermano, pero ¿una persona creyente con una persona incrédula pueden amarse? Claro, pueden amarse. Pueden entablar una relación, pero no está de acuerdo con lo que Dios tiene escrito en su palabra. ¿Pueden prosperar? Posiblemente. ¿Pueden durar? Es muy posible que lo hagan. Pero no hay nada como tener la bendición de Dios sobre nuestro matrimonio, aún antes de que comience. Hay muchas bodas que se nos están acercando en este verano. Hay una pareja acá. De repente después de mensaje, ¿es a mí, hermano? No creo. Pero hay muchas. Hermano, qué bendición unir en matrimonio a dos personas que han hecho previamente un compromiso con Dios en cuanto a su amor mutuo. Inciso A es la llenura. Inciso B es el fundamento de los principios de autoridad y sumisión. Y lamentablemente, hermanos, tengo que volverlo a decir. A mí me da mucha pena, a mí me incomoda que cuando usamos la palabra de Dios, cuando hablamos del sometimiento mutuo, y aun cuando continuamos con el pasaje que dice que las mujeres se sujeten, algunos malinterpretan. Algunos creen que estamos hablando de que es un mundo lleno de hombres, que la mujer es inferior. La Biblia no dice esto, no está diciendo esto. Dios es el que estableció orden en la sociedad. Dios es el que estableció orden en la familia. Y la única manera que puede funcionar bien es ¿cómo? Siguiendo las instrucciones de la palabra de Dios. Y por lo tanto, hermanos, es importantísimo que entendamos este principio de la sumisión. Inciso C, solamente quiero darles algunos ejemplos acá rápidamente. Ya hemos mencionado el número uno, las casadas a sus propios maridos. Ahora, no es que la mujer debería tener muchos maridos, no está diciendo esto. Pero en pluralidad, hablando de las mujeres, hablando de las esposas que se someten, los hijos a los padres, capítulo 6, versículo 1 de este mismo libro. Los esclavos o los empleados a sus amos, como dice el capítulo. Hermanos, esto no es, aunque sea una idea anticuada, es aplicable para hoy en día. Aunque no seamos esclavos tal vez en el trabajo. Pero cuando estemos en el trabajo, cuando vayamos al trabajo, siempre hay una persona, una autoridad puesta sobre nosotros, simplemente sujetarnos, respetar esa autoridad para que todo nos vaya bien. Número 4, los cristianos a sus pastores. Los cristianos a sus pastores. Ahora, hermano, no estoy hablando de un pastor dictador. Estoy hablando de un pastor que quiere llevar la iglesia por los caminos por los cuales Dios quiere que la iglesia camine. Porque algún día los pastores vamos a tener que rendir cuentas al Señor por la gracia de Dios. Yo me acuerdo hace muchos, muchos años en el, cuando estaba enseñando un grupo de futuros pastores, tocamos este tema de, la, de que los hermanos en la iglesia deberían obedecer a, vuestro, a sus pastores. Y yo hice la pregunta muy sencilla, yo, ¿hasta qué punto, hermanos, tenemos que obedecer a los pastores? Y un muchacho levantó la mano en la última fila y me dijo, hermano Gary, yo creo que este significa que lo que diga el pastor. No importa lo que diga, si el pastor nos diga cualquier cosa, tenemos que sujetarnos a él. Yo le dije, espérese un ratito. Esto puede llevarnos a consecuencias muy malas. Entonces, yo le dije, hermanito, si el pastor te diga el día de mañana que se monta que suba al edificio más alto de la ciudad y que te lance de ahí, ¿que tú vas a hacerlo? Bueno, si es lo que el pastor me dice. Wow. Bueno, yo no sé de usted, pero yo en este punto no lo voy a obedecer. Pero en lo espiritual, siempre y cuando el pastor nos enseña, nos está educando en lo que es la palabra de Dios, sí entendemos esto. Y hermanos, la palabra someterse conlleva la idea de obediencia. Hermano, yo le digo por experiencia que la obediencia es una de las cosas más difíciles de enseñarles a quienes, a los hijos, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes, todos sus hijos, siempre, en cada momento, han sido totalmente obedientes? Si levanta la mano, le voy a decir mentiroso, hermano. ¿Pero por qué los hijos no obedecen? Porque sus padres tampoco obedecían cuando eran niños. Pero la idea de la sumisión es la idea de obedecer lo que Dios dice, obedecer, respetar. Y por eso la Biblia dice aquí, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y esta última frase, hermano, lo dice todo. Obedecemos, nos sujetamos, porque tememos a Dios, en el sentido correcto de la palabra. Porque no queremos que la ira de Dios caiga sobre nosotros. No queremos tener que pararnos algún día delante de Dios para rendirle cuentas cuando Él nos pregunte, pero ¿por qué no obedeciste en esto? ¿Por qué no te sujetaste en aquello? Hermano, Dios nos ama. Y todo lo que nos da en su palabra es para nuestro bien. Amén, todo. Entonces, someternos mutuamente. Número dos, clave número dos, casadas, estén sujetas a sus propios maridos. Algunas hermanas pensaron, bueno, el hermano va a pasar por alto, no va a mencionar mucho este punto. No voy a mencionarlo mucho, pero algo. Ahora, no quiero que levante la mano, pero si quieren mover la cabeza, está bien. Pero ¿cuántos de ustedes, hermanas, casadas, creen que eso también es parte de la palabra de Dios? Ay, bueno, levanten la mano. Es parte de la palabra de Dios, hermanos. Es una parte muy importante de la palabra de Dios. Ahora, hermano, ¿sujetarme a mi esposo significa que tengo que estar de acuerdo en todo lo que hace? No. Mi esposo y yo este año cumplimos 50 años juntos. Y no le voy a preguntar que no diga también cuántas veces siempre ha estado de acuerdo con las decisiones que yo he tomado. He tenido que tomar. Porque no tiene calculadora. Ni modo que puede sumar. Pero esa no es la idea, hermanos. En todas las cosas de la vida, hermanos, tiene que haber una persona en autoridad. El problema es que no siempre, y voy a llegar a esto en un momentito, hermano, entonces, hombres, no se van a escapar esta mañana tan fácilmente. El problema es que muchas veces la mujer se encuentra un poco entre una piedra y la pared porque su esposo no cumple con lo ordenado por Dios. Pero vamos a ver aquí, inciso A, para testimonio de su fe en Cristo. Hermanas, escúcheme con mucha atención esta mañana. Yo entiendo, yo creo, yo quiero creer que hay personas a quienes ustedes quieren ganar para Cristo. Su misma sumisión, su misma obediencia a la autoridad que Dios ha puesto sobre ti constituye una parte de su testimonio delante de las personas que están tratando de ganar. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Asimismo, vosotras mujeres, versículo 1, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer alguna amenaza. Un pasaje muy claro. No hay necesidad que yo me ponga delante de ustedes a exponérselo. Ahora, yo no sé hasta qué punto, yo debería decirles a ustedes, hermanas, que digan a su esposo, Señor. Yo no lo puedo ver a ustedes en esta mañana, cada mañana levantándose. Ay, Señor. Yo creo que esto nos lleva a un extremo innecesario. Pero no es, no, la idea no es una actuación física delante de él. Es la actitud del qué? Del corazón. Del corazón. ¿Por qué? Porque así lo dice Dios. Hermana, hermano, algunos hermanos se están preguntando, pero hermano, ¿Dios está diciendo que mi esposo es más inteligente que yo? No. Si fuéramos honestos, hermanos, en esta mañana, esto les va a costar. ¿Cuánto ustedes dirían mi esposo es más inteligente que yo? Amén. Los demás se están sujetando. No, pero hermanos, hay cosas que ella puede hacer. En esta ausencia que hizo mi esposa, fueron 3 semanas, 2 días, 3 horas. Pero lógicamente a mí me tocaba intentar cocinar. Y antes de olvidarme, quiero agradecer a las hermanas que me invitaron a comer en su casa. Porque es por esta razón estoy aquí vivo esta mañana. Me tocaba lavar la ropa. Esta mañana justamente a mi esposa le estaba, ¿sabe qué? Más o menos hice todo bien. Pero hay una sábana. Ustedes saben la sábana que va sobre el colchón, que está cocida en las esquinas, para que quepa bien en las esquinas. La otra de encima no es ningún problema. Cualquier hombre puede juntar puntos y doblar. Pero estas sábanas son diabólicas, hermanos. Para doblarlas. (Risa) Y le dije a mi esposa este mes, ¿sabe qué? Esto fue lo único. Cuando ella vaya a buscar ese sabra, va a encontrarlo en una bolita así. ¿Sí o no, Nacho? No. Pero curiosamente, cuando mi esposa viajó, cuando me tocó cambiar las sábanas, encontré esa sábana plana. Y no encontré ladrillo ni nada encima. Pero a lo que voy, hermanos, no vayan a malinterpretar lo que la Biblia está diciendo. Nuestra, su sujeción a su esposo es parte de su testimonio. Y no solamente esto, sino es parte de su obediencia al Señor. ¿Siempre está de acuerdo o no? Siempre entender las decisiones tontas que tomamos los hombres, a veces no. Pero cuando llega un momento que no entiende nuestra manera de tomar decisiones, ¿y por qué estamos diciendo esto? Les suplicamos, hermanos, que simplemente oren por nosotros. Amén, hermanas. Dile al Señor, honestamente, este Señor, yo no sé qué está haciendo, Señor. Este Señor se ha vuelto loco, pero Señor, ayúdele. No lo maldigan, por favor. Porque, hermano, la verdad, a veces no sabemos lo que estamos haciendo. Pedimos dirección, pedimos que el Señor nos ayude. Pero también es una constancia de su actitud interna. Si están dispuestas, hermanas, a obedecer en su corazón, con su actitud, al Señor en esta parte de su vida cotidiana. Hermano, yo creo que muy, sin temor a equivocarme, se requiere de una, no solamente una obediencia externa, sino una interna también. No tenemos cifras, no hay manera de saberlo. Pero yo creo que nos sorprenderíamos en esta mañana saber cuántos hombres inconversos han sido ganados, no por las palabras, sino por la sujeción de sus esposas. Hermano Gary, me está diciendo en esta mañana que aun cuando mi esposo es incrédulo, yo tengo que sujetarme. Sí, hermana. La Biblia no distingue aquí entre el marido casado, salvo, y el marido cristiano. Sujetarse para poderle ganar para Cristo. Clave número tres. Maridos, ustedes pueden verlo ahí. Lo puse en alto relieve, lo puse en negrito, lo puse subrayado, de todas las formas posibles. Amén a sus esposas. Pero hermano, tengo que amarla aun cuando no lo entienda. Hermano, que el hombre que ama a su esposa después de entenderla, yo no sé cómo lo hacen. Yo amo más de lo que ustedes pueden imaginarse a mi esposa. Pero eso no significa que siempre la entiendo. Gracias por esa sonrisa. Esto significa que algo va a caer cuando llegamos a la casa. Pero, ¿entienden? He leído muchos libros sobre el matrimonio, sobre la pareja. Y yo creo que la razón por la que Dios nos ordena, nos manda a nosotros amar a nuestras esposas. Hermanos, escúchenme con mucho cuidado. Porque es la necesidad número uno de la mujer. ¿Me estás escuchando? ¿Tú estás escuchando, no? Esa pareja que está escribiendo, ella está escribiendo todo, él está tratando de obviarlo todo. No, hermano. Si la mujer sabe, sin lugar a dudas, que es amada, ella estaría dispuesta, a seguirle hasta el fin del mundo, porque sabe que es amada. ¿Sí o no, hermanas? Hermano, yo conozco casos, hay personas que están dispuestas a privarse de muchas comodidades de la vida solamente para estar con un hombre que sabe, que ella sabe que le ama. Si pudiera saber, algunas mujeres, y esa es la razón hoy en día que muchos matrimonios se disuelven muy prontamente después de casarse. Porque el hombre no le ama. Hermanos, es una cosa amar de palabras. Es muy fácil decir yo te amo, yo te quiero. Pero Dios nos habla de un amor como el amor que Dios le tiene a su iglesia. ¿Sabe qué, hermanos? La Biblia dice en este mismo pasaje que Cristo quiere que nosotros amemos a nuestras esposas tal como Cristo amó a la iglesia, que estuvo dispuesto a dar su vida por ella si fuera necesario. Y mi pregunta para los hombres en esta mañana, hermano, ¿estás dispuesto a dar tu vida por tu esposa si fuera necesario? No quiero que levanten la mano, porque es una pregunta que usted solamente puede contestar en su corazón. Un amor sin condiciones. Espero que mi esposa no se moleste con lo que le voy a decir. Si quiere salir un ratito, no. Desde el primer día que puse mis ojos en la que ahora es mi esposa, ella y yo estudiamos juntos, andamos en el mismo grupo. Y cuando fuimos flechados, comencé a prestar mucha atención a esta mujer. Siempre muy delicada, siempre se cuidaba, siempre bien peinadita, siempre bien pintadita. Ropa inmaculada. ¡Wow! Yo me acuerdo el día que yo decía, ¿ella alguna vez prestaría atención a mí? Entonces, hasta el día de la boda. Perfecta en todo sentido de la palabra. El día después de la boda, nos despertamos. ¡Ah! No, eso fue la expresión de ella, por si acaso. La vi. Y perdona la palabra, hermanos. La vi cruda. Por falta de otra palabra. Nunca la había visto así. Y yo, ¿y mi esposa? No. Pero, ¿usted cree que mi amor cambió esa mañana? Pues no. Pero la verdad, hermano, nunca la había visto así. En ese entonces, muchas mujeres usaban, ¿cómo digo? ¿Ruleros así se llaman? ¿Ruleros ustedes lo llaman aquí? ¿Cosas en el cabello? ¿Roleros? Ah, gracias. Yo no los uso, no sé, por lo tanto no sé cómo se llaman. Pero a lo que voy, hermanos. ¿Y eso qué es? Y nunca me imaginaba cuánto me iba a costar mantenerla con todas estas cosas. Pintura. Y no solamente pintura para la cara, para las uñas, también de los pies y de todo. Y yo sé porque muchas familias van rápidamente a la banca rota. No, pero en serio, hermanos. Cuando la mujer es amada, cuando la mujer tiene a esa primera necesidad satisfecha, ella está lista, preparada para cualquier eventualidad de la vida. A mi esposa la llevé al Perú, donde pasamos muchos años. Bajo circunstancias un poco difíciles a veces, sí. Pero nunca tambaleaba ella. Gracias a Dios. La llevé a Venezuela, donde pasamos 9 años. Condiciones difíciles, en algunos sentidos la palabra, la política era muy difícil y sigue siendo difícil, pero aún así. Cuando le dije un día, ¿sabe qué? Vamos a salir de Venezuela, vamos a ir a Monterrey para trabajar. No tambaleaba. Pero hay algunas cosas que quiero que veamos rápidamente, hermanos. Sí, amarla de manera incondicional. Algunas parejas se casan, la situación económica es muy, muy buena en el momento de casarse. Después, por A o B, comienzan a cambiar las cosas, no son como antes. Aún así, sigue la amando. Sí, amarla con todo su ser. Con todo su ser. Y amarla de manera, inciso C, amarla de manera que lo sepa, sin lugar a dudas. Yo no sé cuántas veces esta mañana, antes de venirse a la iglesia, ¿cuántos de ustedes le dijeron a su esposa que le amaba? ¿O cuántas veces la semana pasada ustedes, hermanas, escucharon la palabra de su esposo? Yo le amo, yo te quiero. No, pero hermano, yo se lo dije el día que nos casamos. Esa es la razón por la que algunos comienzan a dudar. No me dicen. No sé si hay otra por ahí, pero no me dice nada. Amarla como un vaso más frágil. 1 Pedro 3:7 habla de esto. Algunos hombres tratan a sus esposos como un boxeador. Trata a su oponente. Algunos hombres creen que su esposa es cualquier otro muchacho de la calle. Mi amor, vamos a salir a la cancha a jugar un ratito. Bueno, algunos sí van. Y el hombre se queda en la casa lavando. Pero que sepa, que entienda, que no haya duda alguna de que es amada. Y que es una persona muy frágil. La Biblia la ilustra como un ¿qué? Un vaso. Un vaso delicado, esos vasos que se usan en las grandes cenas. Amarla para que sus oraciones no sean estorbadas. Vamos a ver, estamos aquí en este pasaje, capítulo 3 del libro de San Pedro. Vosotros, maridos, igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida. ¿Para qué? Vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Sabe lo que Dios está diciendo acá? Es muy probable que Dios esté diciendo acá, si tú no amas, si tú no respetas, si tú no tratas con delicadeza a tu esposa, yo no voy a escuchar tus oraciones. Es algo serio en la vida de un cliente. Algunos piensan que el amor es como abrir un, ¿cómo se llama?, de agua. Hoy día te amo, mañana no sé. Hoy día te amo, mañana no estoy seguro. Pero hermanos, el amor verdadero es igual al amor de Dios. Dios nos ama incondicionalmente. No importa lo que cambie en nuestra vida, Dios nos sigue amando. Y así nos ordena a nosotros. Y la razón, hermanos, otra vez, la razón por la que algunas hermanas, algunas mujeres no aman, no respetan a sus esposas, es porque no se sienten amadas, no se sienten respetadas, No se siente como si son realmente una parte de esa familia integral. Inciso F, amarla de verdad, simplemente porque Dios le manda hacerlo. No voy a tomar mucho tiempo con esto porque el tiempo se nos va, pero hermano, en el Antiguo Testamento, capítulo, en el libro de Deuteronomio, donde habla de una carta de divorcio, había llegado a tal extremo en esa época que los hombres estaban expidiendo una carta de divorcio para cualquier cosa que encontraban en la mujer o en la casa. Había hombres que llegaban a la casa y encontraban el piso sucio, entonces fueron a su escritorio, escribieron una carta, ten la carta, vete de la casa. ¿Y qué pasa? Mira este piso, yo no tengo que vivir así. Imagínense cuántos divorcios habría si esto fuera de hoy en día. Mujer, ¿dónde está mi camisa? Ahí donde lo dejaste, es en el piso. Carta de divorcio. Y amor, ese plato de atún que aborrezco yo, carta de divorcio. Hermano, esa no es la idea. Pero en ese entonces, esto es exactamente lo que estaba pasando. Dios, por lo tanto, dice, amarla con todo su corazón, amarla con todo su ser, amarla incondicionalmente y amarla porque Dios nos dice que debemos de amarla. Número cuatro, clave número cuatro, Cristo es glorificado. Volviendo a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Vamos a ver lo que dicen estos dos versículos. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin nada. Inciso A. Nada puede glorificar más a Cristo que poder presentar a su novia, la iglesia, delante de su Padre, santificada, lavada, purificada, sin arruga y sin mancha. Esa es la razón por la que Dios quiere que su pueblo, que su iglesia ande en santidad de la verdad. Que nos abstengamos de las cosas que tienen a manchar o arrugar nuestra vida. Aunque tal vez no lo entendamos en su totalidad, hermanos. Pero nosotros somos, la iglesia es la novia de Cristo. Y en el cielo va a haber una tremenda boda algún día. Ahora, yo sé que nosotros los hombres jamás pensaríamos que íbamos a ser novias algún día, pero somos parte de la novia de Cristo. Y Cristo está tratando de conservarnos limpias, lavadas, purificadas, etc. Pero tampoco, inciso B, nada puede agradar a Dios más que un hombre casado que es fiel a sus votos matrimoniales en todo. En todo. Pero hermano, ya no me agrada. No importa. Pero hermano, ella hace cosas que no me gustan. No importa. Y a veces hablando con algunas parejas en mi ministerio, he tenido la idea, hermanos, honestamente, he tenido la idea de que algunos hombres es como que quieren culparle a Dios por su esposa. Pero Señor, esta esposa que tú me diste, hermanos, acuérdate, Dios no se casó con ella. Tú te casaste con ella. Pero hoy en día, muy pocas son las parejas que toman en serio. Hermanos, esos no son votos civiles. Son votos matrimoniales, sí, pero son votos santos, hechos delante de un Dios santo que espere que nosotros respetemos nuestra palabra. Desde que llegué a América Latina, yo he escuchado las historias. Pero hermano, usted no entiende que aquí en América Latina muchos son los hombres que tienen su amiguita por ahí. Pero no es aprobado por Dios. Es una violación de los principios bíblicos. ¿Cuánto habla el Señor del adulterio, de la fornicación, etcétera, etcétera, etcétera? Pero hermano, usted no entiende mi situación. Es muy probable que no. Pero Dios sí lo entiende. Lo que la sociedad necesita hoy en día. La sociedad necesita ver un modelo de personas consagradas, personas que aman al Señor, que pueden dar un ejemplo positivo de cómo debería funcionar el matrimonio dentro de la sociedad. Cuando no ven este modelo, y a veces, hermanos, vienen y miran dentro de la iglesia buscando un modelo. Hermano, yo entiendo que hay parejas aquí esta mañana que se han separado, algunos que se han divorciado. Yo entiendo esto. No estoy hablando, simplemente lo que estoy diciendo es que Dios nos coge, Dios nos tome de donde nos encuentra, nos perdona. Yo entiendo todo esto. A Dios gracias. Pero especialmente a los que se están pensando casar, tómense en cuenta que Dios no se agrada con las cosas de este mundo. Yo sé, hermano, que hay cosas aceptadas en la sociedad que Dios nunca aceptaría. ¿Quiere que su matrimonio glorifique a Dios? ¿Quiere que la sociedad use su matrimonio como un modelo que puede ser seguido? Yo creo que una de las cosas que a mi esposa nos ayudó a ver, a estar donde estamos ahora, casi 50 años después de casarnos, es porque hemos visto muchos modelos de personas dentro de la iglesia que han sido fieles a su esposa, han sido fieles a sus esposos, han sido fieles para con sus hijos, pero sobre todo han sido fieles para con el Señor. Matrimonio importante, sumamente importante. Vamos a ver la aplicación. Sabiendo que lo que el mundo y la sociedad necesita, más ahora que nunca, es un buen ejemplo para ver y seguir de una familia que realmente ama al Señor. ¿Por qué no permite que su familia, que su matrimonio sea ese ejemplo? Padre, te doy gracias esta mañana.